Capítulo 189. El faraón persiguió a los hebreos. El ángel Micael incendió la nubosa columna que los guiaba, interrumpiendo el avance de las milicias. Moisés clamó protección y la divinidad obró prodigio. El mar se abrió, dejando paso seco a la otra orilla. Las huestes egipcias salieron a capturarlos, pero el océano se cerró, sepultándolos bajo sus aguas. El rey lloró la tragedia y los esclavos recuperaron la libertad. Meses después, Israel practicó el culto pagano. Ahora, hombres armados buscan ajusticiar a los culpables, mientras Apuki discute con su familia. ¡No voy a fingir que me arrepiento! ¡Lo hice consciente y lo haría de nuevo! ¡Te dije que terminaría mal! Moisés parecía loco. ¡Y está loco de verdad! ¡Destruyó el becerro de oro! ¡Lo que hicieron se llama idolatría! ¡Moisés dijo! ¡Deja de hablar de Moisés! ¡Maldita la hora en que me mezclé con estos esclavos! ¡Maldita! Los levitas recorren el campamento. ¡En mi vida mando yo! Entra Coré y lo atraviesa con la espada. Su acompañante hace lo mismo matando a Judith. Y otro acaba con la vida de Jairo. Todos los idólatras pagan por las acciones de su pecado. Ana despierta sobresaltada de una terrible pesadilla, desvelando también a Johanna, que duerme en la cama de al lado. La joven sufre por la desagradable e intensa experiencia. Su mejor amiga se levanta y se sienta a su lado para tranquilizarla. Calma, amiga. De nuevo esa pesadilla. Esos recuerdos jamás saldrán de mi cabeza, Johanna. Tendrás que aprender a vivir con ellos. Yo no he olvidado. Y ya pasó tanto tiempo. Perdió a sus padres a manos egipcias y la abraza desconsolada. Josué y Aarón charlan sentados en el exterior. Ana continúa evitándome. Ten un poco más de paciencia, hijo. ¿Qué culpa tengo yo de que su padre...? No tienes la culpa de nada. Nadie tiene la culpa. ¿Cuántas veces tendré que repetirte eso? Tal vez hasta que tú mismo te convenzas de eso. Yo me equivoqué, hijo. Hasta hoy lo que pasó no está resuelto dentro de mí. Tienes toda la razón. Qué bueno que logré abrir los ojos a tiempo. Pero... Apuki eligió su propio camino. Quería hacer las cosas a su manera, como siempre lo hizo. No podía terminar bien. Es como en una plantación. A veces nace una cizaña. En el suelo fértil, en medio del trigo. Una planta como la misma forma. Consistencia, tamaño. De una espiga saludable. Y solo una, solamente una hierba dañina es capaz de contaminar toda la cosecha, de echar todo a perder. Si no se corta la cizaña de raíz, no se salva la plantación. ¿Me entiendes? El hijo considera su consejo. Entiendo. Contemplan el Sinaí, fulgurando en la noche. ¿Y cómo estará mi tío? Hace tantas lunas que volvió al monte. No te preocupes. Lo rodea por el hombro con su brazo. Moisés está en buena compañía. Sí. Allí, Moisés habla con Dios, que mora en el centro de una nube, cuyos relámpagos iluminan la cumbre. Si fallamos ante tus ojos, Dios mío, sigue entre nosotros. Yo te pido, ve delante de nosotros. Perdona nuestra iniquidad y pecado y tómanos como tu herencia. Desanimado, se sume en la tristeza. Porque si tú no vas, yo no iré. Una poderosa luz azul surge por debajo de la densa penumbra, ofreciendo respuesta. Sí, Moisés. Yo seguiré a tu lado. Establezco ahora una nueva alianza. Ante todo tu pueblo, haré maravillas que nunca se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna nación, para que todos vean mi obra. Te entregaré en las manos a todos los enemigos de Israel. Por eso, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra que te entregaré, para que no caigan en trampas, ni coman los manjares y sacrificios que esos pueblos ofrecen a otros dioses mientras se prostituyen. Solo tú eres Dios, y no adoraremos a ningún otro. ¿Dónde están las tablas que trajiste? Su siervo se aleja unos pasos para recoger un par de finas losas rectangulares con los bordes ovalados en el extremo superior. Regresa y las apoya en posición vertical contra una roca. Aquí están, señor. Las hice según tu pedido. Se retira a un lado. Escribiré en ella las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Las palabras de la alianza. La luz rota mudando su color a un rojo anaranjado. Y un rayo sella el convenio. No tendrás otros dioses además de mí. Grabando las tablas. No crearás ninguna imagen o escultura. No usarás el nombre de Dios, tu Señor, en vano. Recuerda que el día sábado es para santificarme. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, a la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Enséñale estas palabras al pueblo y sigue todas las orientaciones que te di. Lo haré como me lo ordenas. Gracias. Puedes volver ahora. El resplandor se atenúa y él reacciona con enorme pesar. Señor, ¿y mi petición? Algo después, deja sobre una piedra las placas escritas con el dedo de Dios y camina hacia la enorme pared del macizo montañoso. No verás mi rostro como es tu deseo, Moisés, porque ningún hombre que vea mi rostro ha de vivir. Llega al imponente saliente. Quédate delante de esta grieta. La noche se extiende como un manto oscuro, salpicado por millares de puntos plateados que vigilan desde el cielo como guardianes impasibles de un reino solitario. Un extraño objeto luminoso desciende lentamente, llenando de claridad el lugar. Seguidamente pasa por detrás del peñasco quebrado, cuya abertura gigantesca deja ver el firmamento al otro lado. El paisaje recupera su esplendor, casi como en pleno día. Incapaz de mantener la mirada, el hebreo se cubre con el brazo. Cuando mi gloria pase por ella, la cubriré con la mano hasta que haya pasado. Un fuerte viento agita su cabello y vestimenta. Podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. De repente, una estructura orgánica compleja, proveniente de lo alto y con aspecto similar al de una palma abierta, se interpone de inmediato, protegiéndolo del potente resplandor. Emocionado, Moisés eleva sus brazos a media altura, tratando de percibir la extraordinaria energía, esencia del Creador. La mano se retira, cerrando los dedos, pero el brillo cegador traspasa la rendija, inundándolo todo con una blanca, hermosa y vigorosa radiación que lo baña por completo. Jocabed medita solitaria a la puerta de su tienda. Dentro, Zípora permanece recostada en el lecho de sus hijos, esperando que se duerman a la tenue luz de las candelas. Pero los niños ya descansan tranquilamente y, tras asegurarse, se levanta sin hacer ruido y sale afuera. Su suegra contempla las estrellas embebida en íntimos recuerdos, pero percibe su tristeza y se acerca por detrás para tratar de consolarla. ¿Qué pasa, suegra? ¿Tampoco podía dormir? La besa en la cabeza. Dormí un poco y desperté. Soñé con Moisés. ¿Moisés? Ay, entonces el sueño fue bueno. Sí. Yo vi su rostro feliz, contemplando la bondad del Señor. Se sienta a su lado. Sí. Siempre estamos lejos de él, ¿no? Sé lo difícil que es ser la mujer de un hombre con semejante responsabilidad. Transformar a este pueblo en una nación. Pero mantente firme. Ser madre de Libertador tampoco fue una tarea fácil. Lo imagino. Él nos necesita, Zípora. Necesita especialmente de ti, su esposa, ahora que el viaje hacia la nueva tierra y la libertad apenas está comenzando. A veces tengo miedo de no ser la mujer que le hace falta. Claro que lo vas a conseguir. Dios no te colocó en el camino de Moisés por casualidad. Él va a sostenerte y capacitarte en todo. La nuera la besa en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la abraza. Sin embargo, algo llama su atención. Un punto luminoso desciende por la escarpada ladera. ¿Moisés? Como una antorcha encendida en medio de la noche. Se yerguen asombradas. ¿Qué es eso que está brillando? No sé, no puedo ver bien, pero... pero solo puede ser Moisés. ¡Moisés volvió! ¡Moisés volvió! Josué. ¡Salgan! ¡Todos! ¡Nuestro líder está de regreso! Voy a llamar a mis hermanas. Moisés camina despacio, llevando consigo las tablas de la ley. Su cabeza irradia una luz sobrenatural, proyectando un conjunto de halos luminosos alrededor. Varios israelitas se juntan expectantes al pie del monte para observar de cerca la silueta de un hombre que viene a ellos envuelto en una nebulosa dorada. Tal rareza resulta incomprensible y nadie es capaz de dar explicación. De su rostro emana un brillo puro y cristalino, parecido al de un pequeño sol posado sobre la frente. Numerosos hebreos corren a recibir a su líder, cubierto ahora de un aura deslumbrante, testimonio vivo de un real contacto con el Dios que los protege. Convertido en una estrella solitaria, el elegido regresa a completar su misión y el fulgor de sus facciones alumbra el sendero que recorre, difuminando cualquier sombra que se quiera interponer. Al rato, algo más de un centenar de personas se congrega a la entrada del asentamiento, observando en absoluto silencio. A medida que se acerca, se revela con detalle su semblante, transformado en luminaria que abraza cada poro de su piel. Recorre el último tramo, cargando en cada brazo las dos tablas de basalto con los mandatos sagrados para toda la humanidad. Sube a una roca grande y contempla a los presentes sin sospechar de su extraña apariencia. Aquí están las palabras de la Alianza. Los 10 mandamientos. Ahora somos un pueblo porque tenemos una ley. Nunca más volveremos a vivir en la esclavitud porque somos propiedad exclusiva de nuestro Dios, el Dios de Israel. La luz que despide aumenta. Entonces, Israel, sirvamos a Él día y noche. La gente... ¿Qué pasa? Retrocede. ¿Por qué se alejan de mí? ¿Por qué me miran con temor? Tu rostro, hermano. Mi amor, ¿no notas cómo estás brillando? Una luz intensa está provocando que tu piel resplandezca. Parece el rostro de un ángel. Se palpa las mejillas y sonríe confundido. Es la gloria del Señor. Lo miran extasiados, como si habiendo tocado el cielo... Es la fuerza poderosa de nuestro Dios. ...volviera con una parte de él. Otra demostración de su poder extraordinario. El Señor desea estar entre nosotros. Baja de la piña para tomar contacto con el vecindario. Que le da la bienvenida, aclamándolo con alegría. Se sitúa frente al hermano y lo mira fijamente a los ojos, perdonando su pecado. Seguidamente le entrega el valioso decálogo y Miriam lo abraza con firmeza. Monte Nebo, desierto de Moab, en la región de Baal Peor. No lejos de allí, en las estribaciones montañosas circundantes, se erige un siniestro santuario, oculto en un espacio abierto. Numerosos pebeteros alumbran la llanura, dominada por una loma baja, sobre la que se alza una imponente figura del dios Baal. Varios devotos llevan a sus hijos recién nacidos para ofrecerlos en holocausto. El altar se ubica encima de una plataforma redonda, surcada por una gruesa cruz en llamas a ras de suelo, coronada por un foso repleto de aceite que arde incesante en el centro. Jethro, sus nietos, Menahem, Adira, su hermana y un empleado se hallan entre el público. Una mujer presenta a su hijo al ídolo, lo sostiene en alto y lo deja caer en la hoguera. ¡Niños! ¡No vean eso! ¡Cúbranse el rostro! No puedo creer lo que veo. Debe ser un espejismo. Desafortunadamente no es un espejismo, Nathan. Betania evoca una terrible experiencia. Muchos años atrás. ¡Viva Baal! ¡Viva Baal! Una noche acudió al perverso lugar, llevando una niña en brazos. Ocupó sitio en la cola, detrás de las madres que iban a ofrendar. Una figura vestida de negro, encapuchada y con amuletos, presidía la ceremonia. Y cuando su turno llegó, fue invitada a proceder con el ritual. Aceptó muy asustada y avanzó hasta el punto indicado. Retiró el manto de la bebé, pero las flamas amenazaban con intenso calor y fue incapaz de comenzar. Entregó la criatura al sacerdote, bajó del círculo enlosado y se alejó atemorizada, sin volver la vista atrás. Ahora... ¡Papá, por Por favor, vámonos de aquí. Quiero volver a Madian. Calma, hija. Vamos a volver. Esto es una abominación. No tenemos por qué participar en este horror. ¿Por qué cometen semejantes atrocidades? Esos niños son sacrificados como ofrendas. ¿Pero los padres permiten eso? Sí, lo permiten y de buen grado. Debemos continuar. Encontraremos una posada aquí cerca y mañana temprano estaremos en la capital de Moab. No se impresionen. Es un honor ofrendar un hijo al dios Baal. Están pidiendo protección y prosperidad. Lo siento, señor. Pero a nosotros nos gustaría regresar a nuestra casa. Lo amenazan. Va a rechazar una invitación del rey. No desafíe la furia del rey Balak. Puede mandarnos matar por puro capricho. Menahem tiene razón, papá. Están retrasando el viaje. Iremos. Sí, disculpe. Vamos. Por la mañana, el vórtice nuboso señala el poblado. Yo, justo yo. Y a Aarón visita a su hermano. ¿Estás seguro de esto, Moisés? Pero claro que sí, Aarón. Dios te eligió para ser sumo sacerdote de todo Israel. Lo sujeta por los hombros. Tú vas a representar al pueblo ante él. ¿No es maravilloso? Debe ser un error. Puse mucha atención a lo que me dijo. No había nadie más además de mí. ¿Conoces algún otro Aarón que no sea mi hermano en este campamento? Él se refería a ti, Aarón. Se aparta. Después de todo lo que pasó. Arrepentido. Yo fabriqué el becerro de oro, Moisés. Hice que nuestro pueblo pecara. Sucedió una tragedia en este campamento por mi culpa. Recuerda al millar de personas adorando una cría de res fabricada en oro puro. Moisés regresa de la montaña. Levanta las tablas en alto y las tira al suelo, haciéndolas pedazos. Sube a la peana y empuja la estatua, haciéndola caer en el fuego. ¿Qué hizo esta gente para que permitieras que cayera sobre ellos semejante pecado? No tuve elección, hermano. Sabes muy bien cómo es esa gente. Propensa al mal. Se miran a los ojos. Me pidieron que hiciera dioses para que tuvieran una guía. Pues no sabían. No sabían dónde estabas. Pedí que trajeran el oro. Lo puse en el fuego. Surgió este becerro. Hermano, ¿tienes idea de lo que hiciste? Una lágrima furiosa revela su ira. Desde que salimos de Egipto, el Señor nos proporcionó todo lo que necesitamos. Él nos dio agua dulce de una fuente amarga. ¡Él nos dio carne! ¡Pan que cayó del cielo! ¡Y agua de la roca! ¡Pero Él estableció una alianza con nosotros! ¿Cómo pudieron olvidar tan rápidamente las leyes del Señor? No queremos seguir haciendo solo lo que Él pide, Moisés. Podemos darle un rostro a este Dios, ¿por qué no? Porque en la ley fue establecido que no se debe adorar a otros dioses. ¡Ni adorar imágenes! Dios solo puede proteger y bendecir a quien forme parte de la alianza. Ahora, por culpa de esta infracción, todo el pueblo puede perecer. ¡Eso es una tontería! ¡Esa es la ley! ¡Y debe ser cumplida! ¡O todos pagarán por el error que cometieron! Me cansé, Moisés. Para mí basta. Aarón llora arrepentido y se aproxima a él, muy disgustado. Perdóname, hermano. La tristeza los consume, dejando en ambos un enorme vacío. Pero la transgresión exige una selección rigurosa con urgencia. ¡Quien sea del Señor que venga hasta mí! Josué es el primero. La familia después. Coré lo sigue. Datán y Abirán dudan, pero terminan juntándose con los demás. Y así, también muchas otras personas van formando grupo con ellos, mientras un número menor de participantes en la fiesta, compuesto principalmente por egipcios y extranjeros, permanecen asociados bajo el liderazgo de Apuki. Mientras unos murmuran indecisos, otros escogen de qué parte estar. ¡Vámonos de aquí! Unos 100 hombres y mujeres vuelven a sus tiendas, convencidos de haber tomado la mejor decisión. Y los israelitas se reúnen disgustados por todo lo ocurrido, pero con la firme convicción de fortalecer los lazos de hermandad, manteniendo la unidad de la nación, impidiendo otro suceso semejante y evitando quebrantar la alianza con su Dios. Imagino tu sorpresa cuando viste en lo que se convirtió el campamento en tu ausencia. Yo ya sabía del becerro antes de bajar del monte. ¿Ya? No me habías dicho nada. ¿Cómo? Dios me avisó. Relata lo sucedido. Mientras su sobrino esperaba a medio camino, la gente se excedía hasta perder el control. Y en la cumbre... Baja, porque tu pueblo se corrompió y muy pronto se desvió del camino que yo le había señalado. Construyeron un becerro de oro y lo adoran diciendo: son estos, oh Israel, tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés lo escucha asombrado. ¿Cómo pudieron hacer algo así? He observado que es un pueblo rebelde. Ahora déjame solo, para que mi ira caiga sobre ellos y yo los destruya. Después haré de ti una gran nación. ¿Por qué lanzar tu ira, Señor, contra tu pueblo al que sacaste de Egipto con gran fuerza y mano poderosa? Se turba. Los egipcios dirán que los liberaste con malas intenciones, para matarlos en el desierto y extinguirlos de la faz de la tierra. Se arrodilla y deja las tablas a un lado. Señor, ten misericordia, por favor. No le traigas este mal a tu pueblo. Recuerda, Dios mío, a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos a quienes les juraste por tu propio nombre. Haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas en el cielo, y les daré la tierra que les prometí, que será su herencia para siempre. Entonces Dios se arrepintió del mal que iba a hacer para cumplir su promesa, así como también tú te habías arrepentido, Aarón. Agarra su brazo. Dios conoce el corazón del hombre, hermano. Él vio tu sinceridad, tu deseo de cambiar, de seguir firme por los caminos del Señor. Parece que Dios realmente no se cansa de darme oportunidades. Parece que no. Qué bueno. Dios ya te perdonó, hermano. Ahora falta que tú hagas lo mismo. Llora con gran pesar. Y se abrazan. No sé qué decir. No digas nada. No digas nada. Se sitúan frente a frente. Quizás un aleluya. Aarón alza las manos. ¡Aleluya! Y se postra. ¡Aleluya! Su hermano lo ayuda a levantarse, estrechándolo emocionado. Josué entra en la jaima, esperando captar su atención. Todos te están esperando, tío. Reuní al pueblo como pediste. Muy bien. No los hagamos esperar. Sonríe con orgullo y lo felicita. Sumo sacerdote. Vamos. En el Palacio Real, Natán, Yetro y familia visitan a los reyes. Por favor, es por aquí. La reina los espera. Nunca había visto tanto lujo, tanta riqueza. Hemos visto cosas aquí en Moab que nunca vimos, Menahem. Y eso es lo que me preocupa. Numerosas familias recorren en hilera una extensa área habitable a los pies del Sinaí. Los hebreos proceden de diferentes distritos y traen objetos de todo tipo, oro, plata y bronce, pero también cerámicas, telas y valiosos enseres. Zípora, Miriam y Jocabed clasifican el material. Con todas estas ofrendas que cada uno ha traído para el Señor, por la voluntad de su corazón, construiremos un tabernáculo para nuestro Dios, lugar donde Él vivirá entre nosotros. Para eso el Señor decidió llamar a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ven aquí, Bezalel. El joven corre a presentarse muy agradecido por tan sincero reconocimiento. Que el Espíritu de Dios te llene de enorme habilidad, inteligencia y conocimiento para todo trabajo, desde el más sencillo hasta la obra más ingeniosa. Es un honor ser elegido por el Señor, pero ¿qué tendré que hacer exactamente? Vas a elaborar los diseños. Trabajarás oro, plata, bronce. Harás bordados. Trabajarás las piedras y tallarás madera. Todo lo necesario para construir la casa de Dios. ¿El Señor me confió eso a mí? Así es, Bezalel. Y Él designó a Oliab para ayudarte. Ven. Su cuñado queda desconcertado y se une a él, esperando recibir instrucciones. Pero yo no sé hacer nada de eso, Moisés. Bezalel te enseñará el trabajo de artesano. Y lo que él no sepa, Dios le mostrará cómo hacerlo. ¡Qué privilegio! Se abrazan contentos. No te preocupes, Bezalel, aprendo rápido. También necesito a Ur, Eldad, Aarón, Zelofehad, Nadab, Eleazar, Abiú, Itamar, Caleb y a todo hombre hábil para construir la obra del Señor. ¡Vamos, vamos ya! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! Los escogidos comienzan a organizarse, sintiéndose afortunados. Pero Coré llega como un herido a cuestas. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdenme a bajarlo! ¡Póngalo en el suelo! Es un desconocido, inconsciente. En la ciudad de Moab, Jetro y su familia esperan en el jardín del palacio. Pero el tiempo pasa sin que la reina acuda a recibirlos. Natán disfruta de un aperitivo con los niños. Betania se sienta junto a Adira en un diván. Y Menahem habla con su suegro, que se muestra impaciente. Esto no me está gustando nada, Menahem. El rey Balak nunca nos invitó a celebrar su cumpleaños antes. ¿Por qué ahora? Todos los sacerdotes de la región fueron llamados. Moab y Madian son aliados. Y como usted es muy respetado en esta tierra... No veo la hora de que nos marchemos de aquí. Tenga paciencia, Jetro. Pronto podremos irnos en paz. Pero hasta entonces, por favor, trate de ser simpático y oculte su molestia. Es lo que intento hacer. Después de todo lo que vimos en el camino, no me siento nada cómoda en este lugar. No puedo sacarme esas imágenes horribles de mi cabeza. Vi muchas cosas cuando fui sacerdotisa de Aserá, Adira. Y te puedo asegurar que hay imágenes que somos incapaces de olvidar. Su majestad entra por la puerta principal del parque, acompañada por sus damas de confianza, dos criados y una sierva que porta una sombrilla para protegerla del sol. Las madianitas se levantan para recibirla y se agrupan con sus parientes. Bienvenidos a Moab y al palacio del rey Balak. Yo soy Elda, su reina, y me ocuparé de que sus deseos y necesidades sean atendidos y que su estancia entre nosotros sea lo más agradable posible. Se inclinan, presentando sus respetos. Sacerdote Jetro, de Madian, supongo. Así es, señora. Su fama lo precede. Espero que sea buena. De hombre sabio y justo. Es lo que dicen. La sabiduría viene con la edad. La justicia es una cuestión de búsqueda eterna. Mi marido está ansioso por conocerlo. Yo digo lo mismo. El pueblo ya está celebrando en la calle, pero las festividades en palacio comenzarán después de la puesta del sol. Todos tendrán tiempo de refrescarse y descansar del viaje. Mis damas acompañarán a las mujeres y a los niños al harem, y los hombres serán conducidos a sus aposentos. Da la orden con un gesto. Sigan a los siervos. Y tras su aprobación, se retira. Los hombres cargan los equipajes de sus huéspedes y un par de doncellas se dirige a las mujeres. Acompáñenos, por favor. Niños, vengan, por favor. Sus hijos son muy lindos. Muchas gracias. Las ayudan con los bultos más ligeros y las guían hasta el lugar designado para su alojamiento. ¿Vamos? No se preocupe, suegro. Solo es una fiesta. Pronto estaremos de vuelta en Madián. El anciano disimula su malestar y accede con resignación. Algo después, ambas hermanas llegan al harén con los niños. Dos muchachas se relajan en sendas bañeras circulares, mientras cuatro asistentas vierten agua sobre sus cuerpos cubiertos de pétalos de rosa. El resto de invitadas charla en diversas áreas reservadas. Las siervas las ayudarán en lo que necesiten. Después de bañarse, elegirán los vestidos y joyas que usarán en la fiesta. ¿Joyas? No, no es necesario. La reina eligió las piezas personalmente. No creo que ustedes quieran decepcionarla. El rey Balak desea que todas las mujeres sean lindamente adornadas. Son joyas maravillosas, les van a gustar. Está bien, respetaremos sus costumbres. Tenemos juguetes muy lindos. ¿Quieren venir a verlos? ¿Vamos? Los pequeños asienten y van detrás. ¿Tendremos que bañarnos aquí? No se preocupen. Los hombres no pueden entrar al harem. Al rato, cada una se sumerge en su correspondiente cuenca con forma de cáliz. Las moabitas les lavan los brazos y espalda, derramando jabonosos chorros de sus ánforas. Tras el largo viaje, el baño resulta placentero, aliviando la fatiga y tonificando los miembros para recuperar una sensación de frescura y bienestar. Una de ellas sirve jugo de frutas y les ofrece uvas. Ambas extranjeras agradecen, reconociendo la hospitalidad. Jethro se instala en su aposento. Si necesita algo, solo tiene que llamarme, señor. Pronto vendrán a buscarlo para conducirlo al baño. Gracias. Con su permiso. Cinco grandes ventanales iluminan la lujosa estancia. Hay plantas, alfombras, tapices en paredes y velas prendidas. Diversos objetos decoran tres mesas, situadas entre sillas con respaldos curvos y un elegante diván, adornado con cojines bordados. El anciano ora en posición de súplica, con las palmas hacia arriba. Señor, protégenos mientras estamos aquí. La nube guía señala los límites del poblado y Moisés recibe a su primo. Dada tu ausencia, yo estaba preocupado por el campamento, así que salí a buscar alimento para todos. ¿Dios no nos ha provisto de todo, Coré? ¿No nos ha dado maná todos los días? ¿Nos dio agua de la roca? Sí, claro. Te pido que me disculpes por mi exceso de celo. Dios quería romper su alianza con nosotros cuando el pueblo se corrompió con el becerro de oro. Pero él se arrepintió. Y tú tuviste un papel importante en eso. Tú y los otros levitas que acabaron con los revoltosos. Bueno, yo solo cumplí con mi deber. Gracias a eso, los levitas fueron elegidos para ejercer el sacerdocio en la nación de Israel. Y no me digas que yo fui el... Aarón fue elegido para ser el sumo sacerdote. Y tú y los demás levitas lo ayudarán en la construcción del tabernáculo. Lo abraza, pero Coré parece decepcionado. ¿Aarón? disimula. Dios tomó la decisión correcta, Moisés. Estoy feliz por Aarón. En cuanto a mí, primo, sabes que cuentas con mi ayuda en cualquier momento. Muchas gracias. Dios. Después. Eligió como sumo sacerdote justamente aquel que traicionó a Moisés y fabricó un becerro de oro. ¿Puedes creer eso, Abiram? Aarón hizo lo que hizo y se convertirá en la mayor autoridad en el campamento. En cuanto a mí, Datán, que me manché las manos de sangre, ¿qué seré? Uno más de los que ayudarán en la construcción del tabernáculo. Eso es absurdo. ¿Realmente habrá sido Dios quien eligió a Aarón? ¿O creen que Moisés está inventando todo eso? Seguro que quiere proteger a su hermanito mayor. ¿Y todo el tiempo que estuviste fuera, Coré? El mismo tiempo que Moisés estuvo en el monte. 40 días. Fue bastante. ¿Dónde estabas? Buscando algo de comer que no fuera ese maná. No me digan que ustedes también no se han cansado de eso. ¿Y el hombre que trajiste al campamento? Papá, el forastero despertó. Vina refresca la frente del herido con un paño húmedo. Sus hijos y esposo regresan. La fiebre cedió. Gracias por cuidar de mí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ur. El cana lo mira extrañado. Tiene un tatuaje en la muñeca. ¿Qué significa? Él esconde el brazo. ¿Por qué me quitaron los cordones de la muñeca? Para que estuvieras más cómodo. Salgan todos. Anden. ¿Por qué? ¿Tenemos curiosidad? Yo también. Pero es mejor que yo haga las preguntas. No sabemos quién es, Vina. ¿Y si el hombre es peligroso? Se alejan. Vamos, hijos. Los dos aguardan un momento para conversar en privado. Ese tatuaje puede delatar tu origen. Manténlo oculto. Estaba oculto. No me di cuenta que... Debes estar más atento. ¿Qué es eso? Es la imagen de una diosa, ¿no? Acera. Mi hermana tiene una imagen del dios Baal en el mismo lugar. Son dioses sagrados. Dioses hermanos. Lo que importa es que encuentres una buena excusa para eso. Nadie aquí puede saber que eres un moabita. Mucho menos que yo estuve en tu ciudad. Nadie aquí va a saber nada. Y para todos los efectos, nunca nos habíamos visto en la vida. Ahora ayúdame a cubrir esto. La reina de Moab se acicala en su cuarto. ¿Cómo estará Sur entre toda esa gente apestosa del desierto? Su hermano es listo, señora. Él sabrá qué hacer. No confío nada en aquel hebreo, pero creo que podemos controlarlo. El miserable está tan animado con las recompensas que espera obtener que hará todo lo que le digamos. Solo espero que Sur me mantenga informada de todo. Se mira al espejo. ¿Y nuestros huéspedes especiales? ¿Cuidaste de que sean bien tratados? Todo se hizo como usted lo ordenó. La peina. Tania. Hasta eso las mujeres tienen cierto encanto. Pero apestan a oveja. Debió ver lo impresionadas que estaban con todo lo que vieron. No sabían ni cómo comportarse. Pastoras. El cilindro incandescente ilumina miles de entoldados en la noche. Uno de los barrios celebra una fiesta a la entrada del asentamiento. Tiras multicolor, anudadas y sujetas a un poste alto, se disponen radialmente, engalanando la explanada, preparada para el baile. 11 músicos ofrecen su repertorio, haciendo sonar sus instrumentos. Miriam tañe la lira junto a ellos y descubre a su hermano entre la gente. Pero una rabia incontenida surge de repente, causando antipatía por su esposa. Moisés la acompaña con las palmas y ella baila sin sospechar de su cuñada, que la observa concentrada. El amor que se profesan le resulta insoportable. La extranjera triunfadora goza de su propia familia y ello suscita una molestia tal que daña sus sentimientos. El júbilo se extiende entre todos los vecinos, contagiando incluso a los ancianos, que ahora charlan frente a una hoguera, olvidando las penurias del pasado. Los chicos forman círculos y saltan al son de los tambores. Las jóvenes danzan y se agrupan creando una rueda con las manos enlazadas. Zípora se sienta entre la orquesta y toca la flauta al ritmo de la música. Envidiosa de su brillo, su pariente se levanta, marchándose con su pequeña arpa. Ur se percata del detalle y va tras ella apresurado. ¿No cantarás esta noche? No, hoy no tengo ganas. Qué pena. ¿Y entonces no quieres unirte a la danza? Lo escucha indiferente. No, gracias. Se marcha muy molesta, dejando al joyero asombrado. Los niños corren de un lado a otro y sus risas se mezclan con el bullicio. Algunas personas reparten comida, maná recién horneado, codornices asadas o algunas escasas raciones de queso de oveja que resultan deliciosas al paladar. Joana pasea solitaria por la verbena, pero se aleja con triste semblante. Abiu repara en ella y la sigue intrigado, tratando de entablar conversación. Simut observa el festejo y deambula sin rumbo, con un vaso lleno de vino en la mano. Jerusa baila con sus hermanas, pero choca con él, manchando su ropa. ¿Tú de nuevo? Parece que siempre estamos chocando en las fiestas, ¿no? Tal vez sea el destino. ¿O será que nunca miras por dónde caminas? Estaba tratando de ser simpático. ¿Cómo? ¿Chocando conmigo? Es difícil hablar contigo, ¿eh? ¿Quién dice que estamos hablando? Justamente como lo dije, qué difícil es hablar contigo. Ya te dije que no estamos hablando. Si estás respondiendo lo que digo, ya estamos hablando. ¿Cuándo te respondí? Ahora, por ejemplo. Te hice pregunta, no respondí. Ay, no tiene importancia. ¡Ay, qué irritante eres! ¡Ah, qué bien! Tú chocas contra mí y yo soy la irritante. ¿Sabes que pensé que podríamos ser amigos? ¿Sí? Pensaste mal. Nunca sería amiga de alguien tan atolondrado como tú. ¿Atolondrado? ¿Yo? Sí. ¿No fui yo quien quemó la comida del campamento una vez y en otra oportunidad confundió colorante de ropa con condimento? Y como soy un desastre, dos desastres juntos es mucho desastre, no es posible. ¿Sabes una cosa? No perderé el tiempo en esta conversación. Ni yo, porque estamos en medio de una fiesta muy bonita y hay personas más interesantes para hablar. Ah, en eso estamos de acuerdo. Sí. Sí. Intentan distanciarse, pero se atropellan el paso mutuamente. Joana se ha retirado del alboroto, buscando refugio en la quietud de un sitio apartado. Abiu la encuentra apoyada en un telar y sumergida en un mar de recuerdos. Se acerca por detrás, con una leve sonrisa en sus labios, deseando romper el silencio que la rodea. Joana. Ignora su presencia. ¿Por qué no estás en la fiesta? Vine a preguntarte lo mismo. Se vuelve hacia él. No creo que deberían festejar tanto a un dios injusto. Pero Dios no es injusto. Eso es lo que tú crees. Joana, no todo lo que pasa en la vida... Por favor, no tengo paciencia hoy. Quiero estar sola. Su respuesta lo desconcierta, sumiéndolo en un breve silencio. Joana, ¿cuál es el problema con...? Por favor... Se aparta, alejándose unos pasos e incapaz de retomar el diálogo, el joven se va. Aarón pasa por la zona. Yo también solía resoplar así. ¿Querías volverte toro? Nadie te enseñó modales, hija. Mis padres no tenían tiempo. Trabajaban día y noche en esa maldita cantera, antes de ser azotados hasta morir por haber robado un pedazo de pan para distraer al hambre. Lo lamento mucho. ¿Lo lamentas? Sí. ¿De qué sirve lamentarlo? Salí de Egipto con mi hermano con la esperanza de una vida mejor. Y Dios se lo llevó en la batalla contra los amalequitas, la única familia que me quedaba. Asiente conmovido por la triste historia que relata. Y se acerca a ella en su soledad, intentando brindarle el apoyo que precisa. Yo también he pensado como tú, Joana. Sufrí mucho cuando perdí a mi esposa. Pero Dios no debe ser culpado por la maldad de los hombres. No intentes convencerme de que Él es bueno. Sinceramente, no puedo entender ese Dios. Lo mira a los ojos y abandona el lugar enojada, poniendo fin a la conversación. Su testimonio está cargado de argumentos difíciles de rebatir. Ana pasa el tiempo ensimismada, sentada en la cama de su habitación. Jochebed cruza por detrás, hallándola triste y pensativa. Se acerca dudosa y aparta la cortina. Ana. Ella seca las lágrimas y la mujer se sienta a su lado. Ay, querida. Sé lo que debes estar sufriendo por todo lo que pasó. La acaricia. Pero tengo la seguridad de que a tu madre no le gustaría verte así. Yo sé que no. Entonces, ¿no crees que llegó la hora de volver a vivir tu vida? Y poner una sonrisa en ese rostro tan lindo. Si pudiera volver atrás, no hubiera insistido para que ellos vinieran. No lo haría. Shh, no te sientas culpable por lo que pasó, Ana. Mi papá nunca quiso que me casara con Josué. Nunca quiso salir de Egipto. Solo salió por miedo a las plagas. Pero si ellos no hubieran venido, tú tampoco estarías aquí. Escucha una cosa, Ana. Lo que pasó no fue tu responsabilidad. No, tú estás creyendo una mentira. Es por eso que estás actuando de esta forma, consumiéndote en el dolor y la culpa. Ay, querida. Llora angustiada. Lo que pasó fue el resultado de una elección errada de tu padre y de tu hermano. Infelizmente, tu madre acabó pagando por eso. Fue una fatalidad. Pero tú, Ana, estás viva. Josué te ama. Todos aquí en el campamento te quieren mucho. No creas que nunca más podrás ser feliz. Ana, Dios preservó tu vida. No la desperdicies. Recapacita y apoya la cabeza en su hombro. Afuera, los cocineros cortan panes en porciones con Zelofejad, Abigail y su familia. Mi marido, elegido por Dios. Y mi sobrino también. Ay, estoy muy orgullosa de ustedes. Solo espero que él lo apruebe. Yo no había pensado en eso. ¿Y si no aprueba nuestro trabajo? Ah, claro que lo hará. Si el propio Dios lo capacitará. Además, Bezalel era el mejor artesano en todo Egipto. Es verdad. Superó incluso a su propio padre. Leila se aproxima a Bezalel, muy orgullosa. Desde pequeño, estaba siendo preparado, hijo. ¿Cuántas veces me culpé por haberte llevado al palacio del faraón, pero Dios tenía un plan para tu vida? Débora y Oliab reconocen su valía. Pero el plan para hoy es divertirnos. ¿Quién viene conmigo? Yo también quiero bailar. Oye, no te animes mucho, Abigail. Cuidado con el bebé. Ah, solo un poquito. Está bien. Vamos. Está bien, pero solo un poco. Los ocho... ¡Cuidado, hermana! ...corren animados y se mezclan entre la gente. Abiu regresa y se cruza de brazos tras haber fracasado en su amistad con Joana. Nadab se fija en él y se acerca preocupado. ¿Qué pasa, Abiu? ¿Por qué esa cara? Por nada. Sí, no es nada. Entonces alégrate. Quita esa cara de tristeza que no te ayuda en nada. Al contrario, te pone aún más feo. Mira quién habla. Convencido, se une al grupo con su hermano. Oliab solo tiene ojos para Yaque, la menor de las hermanas madianitas. Jochebed y Ana caminan tranquilamente por las zonas o espacios que quedan libres de bailarines. Y Josué habla con su amigo. Yo la echo mucho de menos, Caleb. Desde que Apuki murió, Ana apenas me habla. Ella está distante. Sé que ella sufrió mucho, pero ¿crees que haya dejado de amarme? Ambas se detienen enfrente. ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Voltea sorprendido. La joven le sonríe y su acompañante se retira dejándola sola. Los enamorados cruzan sus miradas, dispuestos a recuperar el tiempo perdido y comenzar de nuevo. Caleb lo anima con una palmada en la espalda. Ada observa la escena y trata de impedir el encuentro. Ada, espera. No hagas eso. Josué, te estaba buscando. Ada, no es un buen momento. ¿No quieres bailar? Ahora no puedo, con permiso. Claro, pero ay. Lo abraza. Ay, pero creo que pisé algo. Me duele. Mira, Caleb te va a ayudar. Se va. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No. Es que se me metió una piedra en la sandalia, pero ya salió. Muchas gracias. Josué queda perdido en medio de la muchedumbre. Su amada ya no está. Moisés viene a buscarlo. Josué. Ah, tío. Discúlpame, no te vi. Me di cuenta. Vamos a la tienda de Corea. Quiero ver al forastero. Vamos, vamos. Al rato, los dos hacen la visita. Pero, ¿a qué debo el honor de recibir a nuestro libertador en mi humilde tienda? Vinimos a saber del viajero. Me llamo Sur, y les agradezco mucho que me hayan recibido en su campamento. Todo aquel que viene en paz es bienvenido. Yo ya vagué durante días y días. Pasé hambre y sed en el desierto. Sé bien cómo es eso. Queremos saber si necesitas algo. Estoy bien. Solo quiero agradecer la hospitalidad de su gente. Sí. Bien, por lo visto, estás recuperado. ¿Y qué pretendes ahora? Yo solo estoy de paso. Mi destino es mi tierra, Madian. Mi esposa es de Madian. ¡Qué feliz coincidencia! Un pueblo muy hospitalario. Pero una vez más, no hay prisa. Quédate el tiempo que sea necesario, Sur. Es un joven fuerte, primo. Ya hasta quiere ir a la fiesta. Es una buena señal. Entonces vamos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! En el exterior, la diversión continúa. Y el ambiente se hace más animado a medida que el tiempo pasa. Zur se maravilla por el entusiasmo contagioso que invita a dejarse llevar. Lindas muchachas lucen coloridos vestidos creando un espectáculo digno de elogiar. Sí, una linda fiesta, es cierto. Espero que te diviertas un poco. Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Muchas gracias. Descuiden, yo me ocupo de nuestro huésped. Moisés se retira con su sobrino, dejándolos solos. Jacque tropieza con el forastero. ¡Ay! ¡Oye! Disculpa. Cuidado, este hombre está herido. No. La culpa fue mía. Se agacha y recoge la prenda que había caído. Aquí tiene, señorita. La chica le regala una sonrisa. Muchas gracias. Nuevamente te pido que me perdones. Y se aleja, admirando su galantería. No olvides que estás aquí por otro motivo. Una cosa no impide la otra, Corey. Miriam. En una carpa familiar. Ur puede entender mal las cosas. Yo vi cómo lo rechazaste. No lo rechacé. Solo no quise bailar con él. ¿Pero por qué? ¿No te agrada? ¿Me agrada? ¿Entonces? Déjame, Sípora. Quiero estar sola. Entra. ¿Todo bien por aquí? Uh-huh. Moisés. Está... Está todo perfecto. Lo besa en la cabeza. Con permiso. Y se va. Sípora no sabe qué decir. Solo quería convencerla de no dejar pasar la felicidad. Rechazó de nuevo a Ur. A Miriam no le gusta que se metan en ese asunto. Es mejor no insistir, Sípora. Lo sé, mi amor, pero yo estoy preocupada por ella. Ella puede... No tienes que preocuparte por nada. Todos están felices en el campamento. ¿Sabes cuánta gente está en la fiesta? Sí. Solo así puedo pasar más tiempo con mi amor. Juntan los labios, demostrándose cariño. Pero ella se aparta, coge un vaso y bebe, ocultando su preocupación. Sípora, ¿acaso dije algo malo? No. Tú eres maravilloso. Te amo tanto. Disimula. Pero es que... A veces pienso en mi padre Adira, mis sobrinos, yo los extraño. Daría todo por saber qué están haciendo ahora. En Moab, los reyes reciben a sus invitados ofreciendo un espectáculo de bienvenida en el salón del palacio. Jóvenes doncellas de belleza incomparable exhiben una danza mezclando tradiciones ancestrales con sensuales movimientos que deslumbran los sentidos. Jethro habla con Betania. Hija, me siento violentado por formar parte de una fiesta como esta, donde el rey adora dioses extraños que gustan de los sacrificios humanos. El rey debe sentirse amenazado. ¿Por qué dices eso? Los sacrificios no son para celebrar el cumpleaños del soberano. No, son para proteger al rey y a su tierra de los enemigos en tiempos de guerra. Por lo menos era así cuando fui sacerdotisa. Menahem charla con Adira. Estoy delante de la mujer más linda de este mundo. Y yo estoy frente al hombre más galante y romántico de todos los tiempos. Se besan, tomándose de la mano. Dios fue muy bueno y generoso por haberte puesto en mi vida, Adira. Después de todos estos años juntos, mi corazón sigue latiendo más rápido cuando estoy cerca de mi amada mujer. Y el mío también. Te amo. También te amo. Cada vez más. Me diste una familia linda. Me hace sentir plena, completa, feliz. Solo que estaría más feliz si estuviera en otro lugar contigo y los niños. Espero que Abner y Raya estén bien. En el harén, una sierva deja velas flotantes sobre el agua de un estanque decorativo. Otra llega con una manta y se dirige al hijo de un matrimonio invitado a la celebración. El niño duerme y ella lo tapa, resguardándolo del frescor nocturno. Abner y Raya descansan tumbados. No puedo dormir. Compartiendo un lecho grande. Ni yo. Aquí todo es muy bonito, pero creo que no les gustan los niños. ¿Viste lo que hacen a los bebés? Imagina qué nos harían a nosotros. Tengo miedo de dormir y tener pesadillas. Piensa que no todo es tan malo. Los dulces, por ejemplo, son buenos. Sí, los juguetes también. Pero aún así quisiera estar en casa. Sí, yo también. Un heraldo se presenta en el suntuoso salón, cuya arquitectura y dimensiones son magníficas, como todo el edificio, aunque mucho más modestas que las de su palacio rival en Egipto. Señoras y señores, es una gran satisfacción anunciar al rey Balak y a la reina Elda. Las puertas se abren y sus majestades entran cogidos de la mano. El rey viste un pantalón de seda grisácea, un amplio blusón marrón, ceñido por un estrecho fajín con amplio frontal y una capa a juego sobre los hombros. Adorna su cabeza con una corona de oro y cuelga al cuello un medallón rectangular del mismo material. La esposa real lleva un vestido estampado con matices dorados y naranjas, de manga larga y abertura frontal, bajo la que destaca otra prenda de color gris. Su majestad luce anillos, pulseras, grandes aretes y una diadema dorada con motivos florales en noble metal. Sus damas de confianza vienen acompañando a las bailarinas que lo siguen por detrás. Los príncipes de Mizpa, Hidof, Rabá y Edón desean saludar al rey. Nobles de otras tierras y súbditos cargados con baúles se abren paso entre dos filas de curiosos, dirigiéndose a la tarima de honor para repartir sus regalos. Balak ocupa el trono. De pie, a su lado, Elda agradece la atención. Gracias a todos. Y que los dioses continúen bendiciendo la unión entre nuestros pueblos. ¡Larga vida al rey! Si me permite, me gustaría anunciar al sacerdote de Madián, el señor Jethro. La familia se sitúa frente a los soberanos y saluda con respeto. Entonces, señor Jethro, ¿usted es el famoso sacerdote de Madián que renegó de nuestros dioses? Yo sirvo solamente al Dios de Israel, señor. Se miran extrañados. Admiro a quien tiene el valor de creer en un solo Dios. Él me da todo lo que necesito. La gente murmura. ¿Por qué paró la música? ¿Esta es su familia? Son mis hijas y mi yerno. Señor, no tenemos plata ni oro, pero como obsequio para usted trajimos lindas telas hechas por las hábiles manos de Betania y de Adira. El monarca la mira con descaro y ella baja la cabeza. Menahem entrega a un criado una caja grande de madera. Este sube por la corta escalinata y se arrodilla. Otro abre la tapadera. Son bellísimas. Y muestra el género. Agradecemos su gentileza. Adira llama la atención. Su belleza lo seduce, despertando un enorme interés. ¿No es mejor elegir a otra esposa? Digamos, más disponible. Se allega con discreción. Sabes que me encantan los desafíos. Amar a Elda. Y la besa en la mano. Eldad felicita a Aarón. Sí, mi amigo. Ahora tienes una gran responsabilidad. Lo sé, Eldad. Y haré todo para estar a la altura de la tarea. Estoy seguro que sí. Solo espero que mis hijos también tomen en serio la misión que les ha sido confiada por Dios. ¿Tus hijos también recibieron una misión? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar serán sacerdotes. Pero aún no lo saben. Imagino que eso cambiará mucho sus vidas. Ellos se divierten. Completamente. En Moab comienza una estupenda función. Dos parejas mixtas muestran su destreza, escupiendo fuego por la boca. Y cinco bailarinas, ataviadas con prendas sensuales y telas de gasas al vuelo, presentan su coreografía al compás de flautas y tambores. Dos guardias abren las puertas y un hombre alto, vestido con hábito negro y rostro oculto por la capucha, entra al salón, cautivando a los presentes. Una mujer camina a su lado, llevando una urna hexagonal. Se detienen ante los cinco peldaños de la tribuna y el hombre descubre su cabeza, mostrando coleta y barba larga sujeta por un aro. Pero Betania lo reconoce y evoca una horrible ceremonia. Se ve a sí misma sobre una base anular surcada por un aspa, hendida en el pavimento y repleta de aceite en llamas para inmolar a una recién nacida. Entrégala ya, mujer. Le susurra quien ahora se presenta ante el público. El mago más poderoso del país. Si me permite, me gustaría obsequiarle al rey algo jamás visto anteriormente. Tus regalos siempre son inusitados, Balam. ¡Adelante! Su ayudante abre el recipiente y él extrae la figura de un ave de barro que enseña a la concurrencia. Después la deja sobre la cubierta, retrocede unos pasos e invoca a sus deidades. Asera, diosa de la guerra y la fertilidad. Baal Peor, señor de la ciudad. Kemos, el más grande dios. ¡Traigan del barro la vida! No debimos haber venido. ¡Ah! Una espontánea lengua de fuego alcanza las alturas. Todos quedan hechizados. El brujo cubre la estatuilla con su manto y al retirarlo, descubre un halcón vivo. ¡Vida eterna al rey! Adner y Raya buscan a sus padres entre los convidados. ¡Mamá! ¡Niños! ¿Qué pasa? Ellos no dejaban de preguntar por ustedes y decidí traerlos. Hiciste bien, gracias. Gracias. Adira los abraza. El mensajero... El rey desea hablar con usted en privado. Avisa a Jethro. Menahem... Yo lo acompaño, suegro. Besa a su esposa... Los esperamos. E hijos... Y lo acompaña. Pero Balaam observa a Betania con ojos siniestros y oscuros. Como la noche. Ella se retira espantada y una dama la sigue, preocupada por su reacción. Se aleja por un corredor interior. Sin embargo, el miedo la obliga a detenerse y se apoya en una columna, muy angustiada. Señora Betania, no se ve nada bien. Está temblando. Llamaré al médico. No, no hace falta. Solo quiero respirar un poco de aire fresco. La muchacha toma su mano y la conduce al jardín. El rey lee un documento en la sala de reuniones. Aquí está el señor Jethro, como el rey lo ordenó. Perdón por sacarlos de la fiesta, pero necesitaba un momento a solas con el sacerdote. ¿Y puedo saber qué es lo que desea el rey de un simple anciano como yo? No sea tan modesto. Usted es un hombre muy sabio, muy respetado entre su gente. Además de eso, sé que es suegro del líder de los hebreos. Lo escucha atónito. ¿O me equivoco? Es cierto. Mi hija mayor está casada con Moisés. Sípora, ¿verdad? Veo que el rey está bien informado. Muy interesante la historia de su yerno y de los hebreos. ¿Sabía que su fama y de las hazañas de su Dios corren por todo el desierto? Para haber liberado a los hebreos de la esclavitud de Egipto, derrotando al ejército más temido de la tierra. Esa divinidad sin rostro a la que adoran realmente debe ser muy poderosa. Así es. Todo lo que se dice de las plagas de Egipto y de la separación del Mar Rojo es verdad. Impresionante. Perdón, pero aún no entiendo a dónde pretende llegar el rey. Es directo. Me gusta negociar con personas así. ¿Estamos negociando? Sí. Una alianza que será beneficiosa para todos. Bueno, como sacerdote sabe que yo admiro mucho a su pueblo. Tanto que hice de Elda una madianita mi reina. De la misma forma, no deseo que el libertador de los hebreos vea a Moab como un pueblo enemigo. ¿Podemos vivir todos en armonía? Mejor dígale eso al propio Moisés. No a mí, yo no puedo hablar por él. Lo que quiero, Jethro, es reforzar mi alianza con los madianitas y al mismo tiempo firmar la paz con los hebreos. ¿Y eso cómo sería posible? Balak se aproxima muy despacio. Casándome con una de sus hijas. La propuesta suena como un acto de soberbia, repleto de peligros. En el parque, Betania bebe de una copa. Gracias, Emma. ¿Quiere que llame a su hermana? Creo que ella no vio cuando salió de la sala del trono. Balaam va hacia ellas, arrastrando la capa oscura sobre el enlosado. Su figura tenebrosa, a la luz de las antorchas, intimida a quien se atreva a desafiarlo. ¿Algún problema? ¡Ay, qué bueno que apareció, señor! Balaam es el mejor hechicero de Moab. Sus hechizos curan cualquier cosa. Ve a buscar mis cosas, Emma. Examinaré a la joven. Sí. No, por favor, no me dejes sola. No se preocupe. Está en las mejores manos. Vuelvo en un instante. Él se acerca, provocándole escalofríos. Asustada como cuando te conocí. Aléjate de mí. No sabía que eras una de las hijas de Jethro. Qué agradable sorpresa reencontrarte. Hace mucho tiempo esperé esto. Déjame en paz, Balaam. Vete. La detiene, asiéndola del brazo. Aserá te trajo de vuelta, Betania, para que puedas reencontrar a nuestra hija. ¿Qué? El sacrificio solo iba a servir si la entregabas al dios Baal con alegría y satisfacción. Por eso la salvé. Tu hija está viva. Y es una bella jovencita. Moisés habla a sus vecinos. Me hace muy feliz ver a toda nuestra gente reunida. Después del largo camino recorrido para llegar hasta aquí. Me gustaría recordar y aprovechar este momento de celebración para hablar sobre la alianza que hicimos con nuestro Dios. y decir que estamos muy cerca de conquistar nuestro objetivo. ¡Canaán! ¡La tierra que Él nos prometió! ¡Porque esto dijo el Señor! ¡Yo expulsaré ante ti a los moabitas, a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos! ¡Y les daré sus tierras! Pero para que su promesa se cumpla, tenemos que seguir su ley. Y el Señor fue muy claro cuando dijo: tengan cuidado y no hagan ningún tipo de acuerdo con aquellos que viven en la tierra a donde se dirigen. Pues ese acuerdo, Zurri y Coré, podría convertirse en su ruina. Se miran. En el palacio. Me siento halagado por saber que al rey le gustaría casarse con una de mis hijas. Qué bueno. Sabía que nos íbamos a entender. Pero temo que no será posible. ¿Por qué no? Como el rey mismo lo dijo, no adoro otros dioses, lo mismo que mis hijas. Nosotros servimos solo a aquel que creó todas las cosas. Y como los moabitas, no comparten la misma fe. Creo que esa unión no será posible. Balak busca una salida. Pero aquí aceptamos todas las creencias. Su hija podrá adorar al dios que ella desee. Pero nuestro dios no permite que aceptemos la creencia en otras divinidades. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que la propuesta que le hice es más que generosa. Muchos se sentirían honrados porque un rey haya elegido a su hija. Sí, claro. No tengo ninguna duda en cuanto a eso. Estoy seguro de que usted tiene muchas pretendientes. El sabio es hábil negociador. Pero es a su hija a la que quiero como esposa. Escúcheme, sacerdote. Estoy intentando hacer las cosas de una forma pacífica. Pero si insiste en negarse, no tendré otra alternativa que invadir el campamento de los hebreos y matarlos a todos. Inclusive a su hija, a su yerno y a sus nietos. Usted podría intentarlo. Pero le aconsejo que reconsidere sus planes. Así como el Dios de Israel hizo que el Mar Rojo se abriera y arrasara a todo el ejército egipcio y luego derrotó a los amalequitas, podrá acabar con todos sus soldados si atenta contra su pueblo. ¿Me está amenazando? No, señor. ¿Cómo? Un hombre viejo como yo no tiene cómo amenazar a un rey. Es solo un humilde consejo que le doy. Mire, señor, no le deseo ningún mal a aquel que me trató con tantos honores. Por desgracia, no estaba preparado para una negativa. Siendo así, mantendré mis planes como ya estaban trazados. Y voy a casarme con una de sus hijas. Ya elegí a mi prometida. Un soldado se sitúa por detrás. Adira. ¿Cómo dice? No di mi consentimiento y además Adira ya está casada. ¡Conmigo! El guardia desenvaina y asesina a Menahem, que cae sobre la alfombra. Ya no más. Fin del capítulo 189.